Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Estimado auditorio internauta Radio Cartonero, les damos la bienvenida a otra emisión de Cuento y Aparte. Nuestro conductor habitual, Mariano Mendoza, ha sufrido un ligero retraso y de momento no nos acompaña, pero se unirá en algunos minutos más. Y esta noche nos acompaña Margarita Ramírez Viera. Ella es titulada en Letras Hispánicas y egresada de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara. Narradora oral de literatura infantil y juvenil. Trabaja en educación, en el aprendizaje y la sensibilización a través de contar cuentos, la narración oral y los diferentes lenguajes expresivos. Cuenta con presentaciones de narración oral en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y en la Secretaría de Cultura Jalisco. Formación de talleres literarios en bachilleratos, así como talleres para diferentes edades, centrados en el fomento y animación a la lectura, a la musicalidad, al ritmo y movimiento de la palabra. Margarita, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muchas gracias por invitarme. Bueno, pues cuéntanos acerca de tu trabajo, principalmente? Bueno, principalmente en el área de la educación, lo que hacemos es el fomento a la lectura en los jóvenes y en los niños a través de historias, de cuentos, y en eso es en lo que nos hemos enfocado en últimas fechas, porque nos ha dado muy buen resultado. Los jóvenes y los niños tienen una mayor comprensión de la lectura cuando va acompañada de alguna historia que les atrapa, que les llama la atención. Entonces, como ha dado muy buen resultado eso, hemos tratado de hacer esto de los talleres literarios, en donde tanto ellos se expresan de cosas que quieren compartir, como también reciben retroalimentación con lecturas de su agrado y también con historias y cuentos que escuchan de forma o de manera oral. Muy bien. ¿Y dichos resultados los han visto reflejados en el aprovechamiento? Porque cuando un niño se interesa por las historias y empieza realmente a interesarse por la lectura, quiere conocer más historias, quiere conocer más cuentos, ya a veces ya no es necesario, después de cierto tiempo no es necesario ni siquiera estarle diciendo lee o te toca leer eso. Los mismos niños van buscando lecturas y cosas que les van interesando conforme a sus gustos, a lo que ellos manejan, pues, de autores, van conociendo autores que les atrapan y poco a poco se van... Sí, de alguna forma van definiendo sus... Sus gustos, sí, sus preferencias, sí, de lectura. Sí. Exacto. Y ahorita escuchándote decirlo, me viene a la mente, también puede, de alguna forma, intervenir en la parte del descubrimiento de la vocación desde una edad temprana, o no sí, es ese también, y es que abre muchas posibilidades, porque no es nada más la lectura, aparte de que en las historias se tocan infinidad de temas, muchas veces se encuentran que su vocación está dentro de algún cuento y no necesariamente por la lectura en sí, sino por la historia. Les atrapa, no sé, la medicina, les atrapa la ingeniería, la arquitectura, o sea, sí, son diferentes cosas que se van manejando. Okay. O sea, estaremos hablando de la identificación con algún personaje o con algún aspecto de la... Exacto, historia. Con alguna característica del personaje o con el personaje en sí. Muy bien. Bueno, ¿y de dónde proviene, digamos, este descubrimiento de esta aplicación que se le podría dar a la literatura? Pues mira, no es realmente un descubrimiento. Yo pienso que desde la narración oral, desde los tiempos, yo creo, de las cavernas, en que se reunían al fuego las tribus y todo eso, pues a contarse lo que había acontecido durante el día, porque pues antes ni libros ni nada, ¿no? Entonces yo creo que es de las primeras formas de comunicación. La narración en sí y pues las historias que se fueron contando de los antepasados, de las historias que habían ocurrido tiempo atrás, todo eso fue dando origen a esa narración. Con el paso de los años y después ya con la escritura y con la impresión de la escritura, bueno, pues ya las historias, pues se puede decir que se encerraron en los libros. Y a partir ya de los... pues de tiempos en que hubo ya bibliotecas y todo eso, se empezaron a establecer ya como lugares de narración, y fue que las personas vieron que podían ayudar de una manera más lúdica, se puede decir, a los niños con este tema de la narración. La narración. Sí. Okay. Muy bien, entonces, ¿tu acercamiento cómo surge o es algo que tenías desde siempre? No, la verdad, yo estudié letras hispánicas y pues en letras hispánicas lees de infinidad de autores y empiezas a conocer diferentes tipos de lecturas, y pues ahí fue donde a mí me empezó a gustar mucho la cuestión de la narración oral, porque no había, bueno, al menos aquí en Guadalajara como que no hay mucho no había mucho movimiento en ese aspecto de narración oral. Yo buscaba como qué personas podían interesarse en ese tipo de actividad, y sí había en las librerías, había cuentacuentos o había personas que se dedicaban a contar cuentos a los niños en las guarderías, en las escuelas, incluso cuentacuentos que ya se dedican a eso, pues, y que se caracterizan o que hacen alguna actividad lúdica con los niños. Pero no era así como esa la idea. Comencé a buscar y encontré que en otras partes, incluso aquí en México, pero en otros estados, sí había narradores orales profesionales que se dedicaban a contar no solamente para los niños, sino también para los adultos. Y ahí fue donde me empezó a interesar mucho. Ya después, cuando entré a la maestría en gestión y desarrollo cultural, hice un proyecto precisamente sobre un encuentro de narradores aquí en Guadalajara. El encuentro se desarrolló el año pasado en la Biblioteca Pública del Estado, ahí fue la sede, y donde asistieron algunos narradores profesionales de aquí de Guadalajara, que trabajan pues por su cuenta, pero que se dieron cita pues ahí, y fue como un ciclo de conferencias durante 2 días, en que ellos estuvieron pues compartiendo sus experiencias de cómo trabajaban y cuál había sido su pues sí, toda su actividad durante todo el tiempo que se han dedicado a esto, sus pues tropiezos y lo que les ha funcionado y lo que no les ha funcionado, y todo eso pues fue muy provechoso pues para la gente que estaba interesada en este tipo de actividad. Y tuvimos otros 2 días, después de esos 2 días de conferencias, otros 2 días, que fue un sábado y un domingo, en que fueron narradores orales y cuentacuentos ahí en la biblioteca pública, a contar cuentos al público en general. Y fue pues algo muy divertido, porque cada 15 minutos era un narrador diferente durante aproximadamente unas 4 horas que duró el evento. Entonces, realmente la gente que llegó desde el principio no se fue hasta el final. Nosotros teníamos considerado que fuera, pues, a lo mejor como un público flotante, ¿no? Que estuvieran variando, pero no, se quedaron las 4 horas, los 2 días, y estuvo muy, fue muy interesante, pues, la experiencia de tanto de las conferencias como de las narraciones. Sí, interesante. Okay. ¿Tú en lo personal realizas la actividad de cuentacuentos o solo organizas? Sí, eventos? O sea, organicé ahí, pero también comencé a asistir a varios cursos y talleres sobre narración oral, porque realmente sí me interesaba, y comenzamos a formar un grupo de narradores, y empezamos también a presentarnos en Secretaría de Cultura y ahí mismo en la Biblioteca Pública. La Biblioteca Pública se presta mucho porque tiene espacios. A lo mejor el acceso no es muy fácil, pues, porque está ahí en Periférico y Parres Arias. No, y entonces, sí. Y mucha gente no la conoce también. Entonces, sí. También eso es como que ven un edificio ahí, pero quién sabe qué será, ¿no? Entonces, no hay como mucha difusión, pero es una biblioteca muy bonita y tiene muchos espacios, hay muchas áreas para todo mundo, para los niños, para la gente mayor, para los adultos, pues para todo mundo. Entonces es bonito visitar la biblioteca, conocerla, no tiene ningún costo, es entrada libre, pueden entrar a todos los pisos y ver todo lo que hay ahí, de todo el acervo bibliográfico que tienen en la biblioteca. Okay. Bueno, y de las historias que narras, sí. ¿Generalmente seleccionas de otros autores, historias clásicas o material propio? Bueno, en la cuestión esta de manejar algún tipo de autor, no, más bien procuramos que sean historias que enganchen, o sea, sí. Historias con las que la gente se sienta identificada, que tenga cierta emoción, que les mueva realmente algo. Entonces, sí, a veces te dicen hay que escoger como el cuento de tu vida, pero a veces no es el cuento de tu vida, a lo mejor puede ser una anécdota propia de algo que pudo haberte pasado y eso te conecta con alguna historia. Entonces, cuando tú te identificas con esa historia, pues tratas de, la trabajas y después la puedes contar. Y ya cuando la cuentas, pues sí, mucha gente... me tocó, por ejemplo, cuando tuvimos una presentación en Secretaría de Cultura, yo conté una historia, y cuando terminó la función, fuimos 10 narradores y cada uno contó una historia diferente. Cuando terminó la función, se me acerca una chica y me dice, tu historia me hizo llorar. Uh-huh. Y no pensé yo que, de esas veces que no piensas que le pueda llegar tanto a una persona, uh-huh, a cierta historia, ¿no? Sí, no, pero se conmovió y se acercó a decirme que le había gustado mucho. Muy bien. Pues, ¿cuáles son tus historias preferidas o...? ¿Cuál era esa en cuestión? Pues no sé. Historias no preferidas, o sea, son como historias, como te digo, algo que te, uh-huh, algo que tú sientes, algo que te emociona, que sientes que te hace cierta conexión con la historia o a veces con el autor de la historia. Entonces, uh-huh, ya tú vas, yo leo algún tipo de historia y muchas veces no tiene el final que te gustaría que tuviera y ahí tú puedes adaptar, no sé, que termine de una manera diferente, ¿no? Ajá. Al final es una narración y como muchas de las narraciones son, se puede decir que leyendas tradicionales o historias anónimas que de repente están escritas por ahí, entonces pues tienes esa licencia, ¿no? De poder modificar un poco el final o sí, una adaptación. Dependiendo de las circunstancias. Sí, exacto. Okay. Bueno, pues no sé, ¿podrías compartirnos algo que tengas preparado para hoy? Ah, bueno, pues si gustan podemos contar una historia, podríamos, uh-huh, contar una historia pequeña. Sí, claro. Pues cuenta una antigua leyenda que existe un pueblo en lo alto de unas montañas donde sus habitantes tienen una característica muy especial. Su pecho es transparente y a través de su pecho se puede ver el corazón de cada uno de ellos. Cuentan también que un día un joven se situó en el centro del poblado y comenzó a decirle a todo el mundo que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Pronto una gran multitud lo empezó a rodear y constataron que efectivamente su corazón era muy hermoso. No tenía manchas ni tenía cicatrices. Realmente era muy bello. Y con esa seguridad que le dio la gente, los halagos, él comenzó a decir que poseía el corazón más bello de todo el mundo. Al poco rato, de entre la multitud, salió un anciano que le dijo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que tienes el corazón más hermoso si no es ni remotamente como el mío o como el de algunos de los que estamos aquí? Toda la multitud volteó a ver al anciano y vieron que su corazón, si bien latía vigorosamente, estaba lleno de cicatrices y le faltaban algunos pedazos. El joven se comenzó a burlar y le dijo, ¿cómo puedes decir que tu corazón es hermoso si es un conjunto de cicatrices y de dolor? Entonces el anciano le dijo, sí, tu corazón es muy bello, pero a mí no me gustaría tener nada que ver contigo porque si ves mi corazón, cada una de estas cicatrices corresponde a una de las personas a las que yo he amado. Y estos huecos que tú ves son de las personas a las que les he entregado un pedazo de mi corazón y no he recibido nada a cambio. Las cicatrices son de aquellos los que sí me regresaron algo y esa cicatriz me recuerda lo mucho que los amé. Se quedó callado, el joven lo miró y comenzó a llorar. Arrancó un pedazo de su corazón joven y fuerte y se lo entregó al anciano. Él lo tomó y lo colocó en uno de los huecos de su corazón y a su vez tomó un trozo de su corazón ya anciano y con él tapó la herida abierta del joven. Cuenta esta leyenda que el joven llegó a tener más cicatrices que las de aquel anciano que tanto le había enseñado aquel día y cuentan también que el corazón de ese joven y de ese anciano están enterrados juntos en lo alto de una montaña sagrada. Y si se cuenta esta historia en una noche de luna llena, podemos escuchar las cicatrices de nuestro corazón latiendo amorosamente. Okay, interesante. ¿Es el que hizo llorar a alguien? O mejor dicho, que lo conmovió. Sí, le conmovió hasta las lágrimas. Sí. Pues este tipo de historias son las que tratamos de compartir con la gente que va a nuestras funciones, que nos presentamos en la biblioteca pública. Tratamos de que sea una vez al mes. Ahorita hemos estado un poquito cortados porque algunos de los compañeros han tenido compromisos y la última función fue el mes pasado, pero estamos procurando que que vuelva otra vez a reanudarse el segundo sábado de cada mes. Cada mes. Okay. Procuramos estar ahí. Sí. ¿A ustedes no les afecta el calendario escolar? Que por lo general ya vienen las vacaciones de verano. Pues realmente, fíjate, cuando el año pasado hice el encuentro ahí en la biblioteca pública, sí pensé que podía afectarnos por cuestión de que ya eran vacaciones, fue en julio, entonces sí pensamos, pero también lo pensamos porque ya muchos maestros estaban de vacaciones y tenían facilidad de asistir, entonces okay. fue mediana la audiencia, pero siempre... Sí hubo pues público y los días en que fueron los narradores, sábado y domingo, había más de 100 personas ahí en la biblioteca, entonces sí estuvo bastante nutrido ahí el público. Bastante concurrido, okay. Bueno, pues de hecho ha pasado rápido el tiempo, ya nos estamos acercando al... Al final. No al final, al corte intermedio. Ah, perfecto. Una interrupción musical que solemos poner. Muy bien. Y bueno, para el día de hoy seleccioné la presentación de Yes cuando fueron introducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y esta es Roundabout con Geddy Lee en el bajo. Y regresamos. Thank you. Regresamos a Cuento y Aparte y continuamos con Margarita Ramírez. ¿Gustas compartirnos otra historia? Claro que sí. Bueno, les voy a compartir una historia que a mí, bueno, fue de mis primeras historias que conté y me gusta mucho. Se llama El hombre que vendía besos. Y cuentan que hace mucho tiempo un hombre recorría las ciudades y los poblados en una carreta. Cuando llegaba a una población y descubría dónde era donde se reunía la gente, la plaza, el mercado, bajaba de su carreta una mesa y la cubría con un mantel. Después comenzaba a bajar de su carreta unas bolsas y de esas bolsas sacaba unas pequeñas cajas con moños que colocaba en la mesa, y estas cajas eran de diferentes tamaños, de diferentes colores, y cuando había acomodado todas sus cajas, comenzaba a gritar: ¡Besos! ¡Besos! ¡Se venden besos! La gente se comenzaba a mirar unos a otros y decía: ¿Besos? ¿Vende besos? Todo el mundo se acercaba, pero nadie le preguntaba nada. Su voz recorría los callejones, la plaza, se metía por las ventanas, la gente comenzaba a salir. Un señor ya mayor con su esposa escuchó esos gritos y dijo: ¿Besos? Estoy seguro de lo que oí. ¿Ese hombre vende besos? No, han de ser quesos. No, dijo besos. Vamos a preguntar. Se acercaron al hombre y le dijeron: oiga, ¿usted vende besos? ¿Realmente vende besos? Sí, claro, yo vendo besos. El hombre mayor se quedó pensando y de repente le dijo: ¿tiene usted besos de mamá? Claro que sí. Tomó una caja rosa con un gran moño blanco y le dijo: claro que sí, mire, aquí tengo un beso de madre. El hombre se quedó callado y le dijo: pero no tengo dinero. No se preocupe, buen hombre, yo no cobro dinero. Todo lo que cobro por esta caja, por este beso, es una sonrisa. Entonces le dijo: está bien. El hombre destapó la caja, tomó el beso y lo depositó en la mejilla de aquel anciano. Cuando el hombre recibió aquel beso, de repente muchos recuerdos se le vinieron a la mente. Hacía mucho tiempo que su madre había muerto, pero en ese momento sintió hasta el olor del panquecito que le hacía su mamá. Y se quedó maravillado. Y una gran sonrisa se dibujó en su rostro. El hombre tomó aquella sonrisa y la guardó. Después, una chica se acercó y le dijo: ¿tiene usted un beso de amor? Claro que sí, tengo besos de amor. Tomó una caja de color tinto con un gran moño rojo, la destapó, tomó el beso y lo depositó en los labios de aquella muchacha. Cuando la muchacha sintió aquel beso, recordó aquel hombre que le traía tantos recuerdos. Al poco rato llegó un niño y le preguntó: ¿tiene usted besos de papá? Mi papá no lo conozco y me gustaría saber qué se siente que tu padre te bese. Claro que sí, tengo besos de papá. Tomó una caja color azul con un gran moño, lo destapó, tomó el beso de papá y lo puso en la frente de aquel niño. El niño supo en ese momento que en cualquier lugar donde su padre estuviera, le había enviado aquel beso. Y una gran sonrisa se dibujó en su cara. El hombre tomó la sonrisa de aquel niño y la guardó. Y así poco a poco la gente comenzó a acercarse y a pedirle besos de amor, besos de papá, besos de abuelita, besos de abuelito, hasta que aquel hombre terminó de vender todo lo que tenía. Tomó sus cosas y se fue. Emprendió su camino. Y dicen que aquella tarde en aquel pueblo se respiraba un ambiente diferente, como de tranquilidad, de amor, de amistad. Al día siguiente, en otro poblado cercano, llegó aquel hombre muy temprano, se situó cerca de la plaza, volvió a poner su mesa, comenzó a sacar sus cajas y cuando tuvo todo acomodado, comenzó a gritar: ¡sonrisas! ¡Sonrisas! ¡Se venden sonrisas! Muy bien, muchas gracias. Bueno, es uno de los cuentos que más me gusta. Sabía que iba a decir eso. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, también bien. Maggie, ¿te puedo decir Maggie? Claro, sí, con mucho gusto. Qué bueno, Margarita, gracias. Maggie o Margarita, dime. Maggie, también. Gracias por estarnos acompañando. Gracias. Quiero pedirles una disculpa a ti, a tu hija y a Jacobo, pero llega un poco, bueno, un poco, llega un bastante tarde, alguna falla mecánica me detuvo desde horas tempranas del día. De hecho, cuando te hablaba hoy estaba en el taller y bueno, ya sabes, ahí sí. se quedó y hasta hace rato que lo tuvieron, y como si me urgía, tenía que esperarlo. Les pido una disculpa, aparte que me quedé sin celular, por eso ya no les puedo avisar. Qué hermoso cuento. Gracias. Me gustó muchísimo. Sabía que de tanto recolectar sonrisas iba a quedar con ellas. Sí, de repente me recordó a la parábola del trueque. Sí, a mí también me recordó por a Arriola. Estilo, pero siempre es la parte donde con Arriola te quedabas de... ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde se va el mercader y qué va a vender ahora? No, también en este te deja así como no, que... No, en este ya te lleva... Ya te dice qué hace este joven o este mercader. Que primero sí, vende no, a mí besos sí me quedó un y halo vende de las más. Sonrisas. Sí. Ojo, cuando te queda un halo de más, o sea, de querer más, no es que esté mal el cuento, ¿no? Te queda así como que... ¿Y qué más? A mí sí me dejó esa misma sensación que Arriola, la de... Y ahora, o sea, ¿y quién puede comprar una sonrisa? ¿Sí? O sea, yo sí me quedé con eso, ¿eh? Bueno, en dado caso la pregunta... Vas, compras una sonrisa, pero ¿qué te van a pedir a cambio? Qué hermosa. Quizás no sería un beso. Y aparte la forma en que la narra Jacobo, ya sabe narrar, no como tú en las lecturas, que narras con una rotunda flojera. Fíjense que antes de continuar con esto, quisiera comentarles que con su vino, con más de 15 sucursales distribuidas por toda el área metropolitana, Jacobo. Exacto. Qué padre es ir a con su vino. ¿Nunca has ido a comprar vino a con su vino? Sí, qué bueno. No vaya usted a la playa, amigo. En la playa todo es carísimo. Vaya a Consubino y de ahí ya se lo lleva a la playa directamente. Exactamente. Entonces, Jacobo, Consubino con 17 sucursales distribuidas a lo largo y ancho de la zona metropolitana de Guadalajara. Eso es todo, Consubino, que paga las facturas de esto. Yo soy Mariano Mendoza. Nuevamente les pido una disculpa por todo y estamos Mariano aquí con Mendoza. Hoy en la mañana vi en el Facebook que hoy comenzaríamos a tiempo si yo lo permitía. ¿Pero si empezaste a tiempo o no? Sí, claro. Ah, bueno, o sea... Como entonces, siempre. Muy puntual. Entonces, lo que yo haga sale sobrando, señores. Yo estoy muy contento, Maggie, porque nos estás visitando aquí esta noche. Tu hija también. Muchas gracias, es un honor tenerte aquí. Ya no me voy a meter mucho en qué tanto se han preguntado. Sí, no te metas. Ya estamos en la segunda parte del programa. Ya está entonces, en la segunda parte. Margarita, más. Estamos también Maggie. Contentos porque... ¡Las Chivas salieron campeonas! Exacto, estamos contentos y no por el fútbol y no por las Chivas. Estamos contentos porque sabes tú que Jacobo lee el tarot y Jacobo pronosticó esto. Señores, Jacobo Monraz lee el tarot, cobra alrededor de 150 pesos. Sí, es una rotunda. Leer el tarot 200. Con Jacobo es como quemarte un libro, no sé, dime uno de los autores más hostigosos que... Que haya leído. O sea, más... A ver, acuérdate de uno, de los más. A ver, yo me quiero acordar, es que ya de verdad. Más hostigoso. Así más de, ay, cabrón, ¿y qué sigue? Es que Jacobo es de, esta carta dice. O sea, parece que te está cobrando por minuto, ¿eh? Jacobo parece que está cobrando. Pero le atinaste, Jacobo, te felicito. Pero bueno, gracias, luego te entrevistaremos a ti. Seguimos ahorita con nuestra amiga Margarita. No sé, ¿algún proyecto futuro o alguna invitación que quieras extender al auditorio? Pues, como ya te había comentado, estamos en la Biblioteca Pública del Estado. Los segundos sábados de cada mes estamos narrando ahí en la biblioteca. Somos aproximadamente ¿para niños? Unos 10 amigos. Sí, pues para toda la familia. ¿A qué horas? Estamos a la 1:30 de la tarde. ¿Sábados 1:30 de la tarde? Sábado 1:30 de la tarde. A veces estamos en el auditorio, a veces estamos en el quinto piso en el Salón Shanghai. Por cuestión de logística pues de la misma biblioteca, pero normalmente es nada más preguntar, llegar y preguntar en dónde estamos y ya les dije, biblioteca en la biblioteca pública del estado. El estado. Es Periférico y Parres Arias. Sí, como no, la que parece que nunca terminaron, pero sí, que, pero ¿no? Ahí está. Pero que ya está terminada, de hecho. Está terminada y muy bonita, ¿eh? Sí, aparte está preciosa. Yo tengo una pregunta que sé que es recurrente, esa pregunta contigo, sé que te la han hecho muchas veces. Pero sí genera siempre esa duda, sobre todo para el auditorio que muy probablemente nos está escuchando. tenemos ya un cierto sector de gente que escucha, si no viene el invitado, por lo menos escucha las retransmisiones. Pero yo sé que te han hecho esta pregunta muy recurrente. Cuando yo leí tu biografía en la mañana, me decías que normalmente les para niños, ¿no? También, ¿no? Uh-huh, sí. Yo soy padre de dos hijos. Uh-huh. Y obviamente sé que los niños son preguntones y lo que les sigue. Sí. Y que si la historia iba a durar 5 minutos, con ellos dura 40. Uh-huh. Sí, estamos en lo correcto, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué esto? Y pues no sé. Uh-huh. O sea, pero tienes que andar. ¿Qué tan difícil es narrar? Sé que te lo han preguntado muchas veces, pero nuevamente quisiera saberlo. ¿Qué tan difícil es narrar para niños y qué te sigue manteniendo ahí? Bueno, no es realmente lo difícil el que sea contar para niños. Cuando son tus niños, pues te das ese permiso de que te pregunten. No, y cuando son tus niños le dices, bueno, si me haces esta pregunta ya dejo de contar y ya. Lo que procuramos cuando contamos para niños es que el cuento no se alargue más de 4 o 5 minutos, porque ya de ahí ya perdiste la atención de los niños, sobre todo de los niños pequeños. Tienes que tener la atención de un niño, y realmente un cuento que te dura ya más de 4 o 5 minutos, ya el niño empieza a divagar. O realmente, como tú dices, empieza a preguntar. O hay niños que ya nos vamos, porque sí, o sea, no son ya los niños de ahora, ya están, son jueces bien. Y, sí, están en una cosa y al ratito quieren estar en otra. ¿Te ha pasado que están narrando y no me gusta? ¿Sí? Fíjate que afortunadamente no me ha tocado eso, pero sí les ha tocado a otros compañeros que a veces sus historias sí son un poquito más densas. Y que, o confusas. Y que las traen bien preparadas, sí, y todo. Sí, y todo. Entonces, no me gusta. Sí, de que ya se escucha el niño, ¿no? Y que están todos los niños reunidos y de repente, ¡ay, no me gusta ese cuento! Entonces, así como que le echas aire a tu compañero para que se pone rojo. Pero sí, sucede, la verdad. Pero lo que procuramos es eso, que cuando sean cuentos para niños, realmente no se alarguen demasiado. Que no dure más de 4 o 5 minutos, a veces menos. Tenemos cuentos de 2 minutos y medio, de 3 minutos, y con eso más que suficiente. Maggie, ¿tú has escrito cosas tuyas? Le comentaba a Jacobo que me gusta poesía, o sea, poesía sí he escrito, pero más bien me escribo para mí, no así como para andar divulgando. Y nos encanta que te guste la poesía. Sí. Oh, ciertamente. Gracias por haber concurrido, si tienes alma de poetisa. ¿No tienes nada aquí por leernos de eso? No, la verdad no, Oye, ¿qué tal si nos compartes otro de tus historias que más te gustan? Ah, caray, a ver. Y traigo mi apuntado. Que supere al marcador de besos. Que ese sí te lo juro. Aparte de que está sencillo. Ah, con ese atrapaste a Mariano de inmediato. Sí, a mí me encantó. Pero una tercera. Está sencillísimo. Ese yo lo voy a platicar hoy con mis hijos. Porque aparte es para. Es muy bonito. No escuchó el que conté en la primera. Ah, pero lo va a escuchar en el podcast. Lo voy a escuchar en el podcast. Así que aviéntate una visita. Es muy, muy bonito. A ver, ahorita tiene unos sí, una tercera para nuestro auditorio. De hecho, no dije cómo se llamaba el otro cuento. El cuento anterior se llamaba El corazón más perfecto. El primero. Creo que ese ya lo había escuchado alguna vez en la huesuda. Ah, a lo mejor. Ah, sí. Sí, El corazón más perfecto ya lo escuché alguna vez en la huesuda. ¿Cómo se llama este? A ver, vamos a ver. El mercader de besos. Este es ya el hombre que vendía besos. El mercader de besos le vamos a poner. Y este tercero, ¿cómo se llama? Ay, caray, a ver. Déjame acordarme. Igual, lo avientas y ya le buscamos título después. Sí, ¿verdad? Porque ya entonces lo vas a bautizar. Ajá. ¿Cuál? El hombre que no tenía suerte. Bueno, está un poquito más largo, pero ¿sí? ¿Tenemos tiempo? Sí. Bueno. Si no, bueno, pagamos otras 2 horas. Exacto, lo importante es que no nos dejen encerrados. El hombre que no tenía suerte estaba cansado de que todo le saliera mal. Su esposa lo había dejado y todo no tenía trabajo, no había cosa que le saliera bien. Tenía muy mala suerte. Así que un día se levantó con una idea fija en la cabeza. Iría a preguntarle a un viejo sabio por qué era que tenía tan mala suerte. Le habían dicho que ese hombre tenía las respuestas a todas las preguntas. Entonces se armó de valor y salió a buscarlo. Iba en el camino a buscar a ese viejo sabio cuando un enorme cocodrilo le salió al paso cuando iba por el bosque. Se sorprendió muchísimo y el cocodrilo le dijo, ¿a dónde caminas? El hombre temeroso le dijo: voy a buscar al gran sabio para preguntarle por qué tengo tan mala suerte. El cocodrilo le dijo: qué bueno que vas para allá. Ya que vas para allá, le podrías preguntar: ¿por qué me siento tan mal últimamente? Mis escamas están secando y mis patas están perdiendo algo de fuerza. Está bien, pero primero le preguntaré lo mío, le dijo aquel hombre, y siguió su camino. Al poco tiempo se encontró con un árbol grande y frondoso, que sin embargo estaba algo reseco. Se sentó en sus raíces a descansar, y el árbol le preguntó: ¿hacia dónde caminas? El hombre le dijo: voy a ver al gran sabio para preguntarle por qué tengo tan mala suerte. Ya que vas para allá, ¿no le podrías preguntar por qué me estoy secando? Fíjate que últimamente mis ramas ya no crecen igual que antes y mis hojas están cayendo. Claro, yo le pregunto, pero primero consultaré lo mío. Y siguió su camino. Ya casi para llegar, vio una cabaña con fuego de chimenea y unas flores muy hermosas en la entrada. Traía hambre y sed. Tocó y salió una hermosa muchacha que le dijo: ¿en qué le puedo ayudar? Tengo rato caminando y me gustaría tomar algo de agua y algo de comida. Claro que sí, pase usted. El hombre la miró y vio que realmente era muy hermosa. La joven le preguntó: ¿y hacia dónde caminas? El hombre volvió a contestar: voy a ver al gran sabio para preguntarle por qué tengo tan mala suerte. La muchacha le dio muchísimo gusto y le dijo: qué bueno que vas para allá, ¿no le podrías preguntar por qué tengo tan mala suerte en el amor? He buscado un hombre que me acompañe, estoy sola y no ha llegado nadie. Ah, está bien, le preguntaré, pero primero le preguntaré lo mío. Se despidió y siguió su camino. Llegó a la casa del gran sabio. Este le abrió, lo invitó a pasar, lo llevó a sus jardines y ahí comenzó a platicar con él. Después de platicarle toda su aventura y de darle sus recados, el hombre lo despidió y le dio varios consejos. Ya de regreso llegó otra vez a la cabaña de la muchacha y le dijo: ¿qué te dijo el viejo sabio? Pues me dijo que debo ver las señales que me da el destino, que debo estar muy atento porque las señales del destino van a salir de un momento a otro. Así es de que tengo que continuar mi camino. Y salió de ahí. La muchacha le preguntó: oye, ¿pero qué te dijo de lo mío? Ah, me dijo que te enseñes a cocinar, que te arregles muy bien y que pronto llegará un hombre aquí contigo. La muchacha se quedó perpleja y lo dejó partir. Al poco rato llegó al árbol que se estaba secando. El árbol lo recibió con gran gusto y le dijo: ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el sabio? Pues el sabio me dijo que hay un gran tesoro enterrado en tus raíces y eso es lo que no deja que fluya toda el agua por debajo de ti. Así es de que debes conseguir quien saque ese tesoro para que puedas otra vez seguir floreciendo. Y continuó su camino. Al poco rato se encontró con el cocodrilo que lo estaba esperando. Le dijo: ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el gran sabio? Pues el gran sabio me dijo que necesitas vitaminas y nutrientes. Que te comas al primer idiota que pase por aquí. Y ¡zas! Se lo comió. Claro. Pues así termina ese cuento. O sea... ya lo veíamos venir, dice Mariano. No, sí, pero... ¿sabes? Mientras... perdón. Mientras narrabas este cuento, me puse a pensar en pláticas pasadas. Y hoy caí en cuenta, respetando a cada uno de los invitados anteriores, que hemos tenido invitados de excelentísima calidad todos ellos y los que faltan. Todos ellos y los que faltan sé que son de excelentísima calidad. Y respetando a cada uno de mis invitados, sí tengo que decir hoy algo. Hoy lo que sucedió en este programa, Jacobo, es la finalidad de Cuento y Aparte. Ok. Es demostrarles que, en efecto, la poesía es algo hermoso. Y que la verdad es que ya me harté de estar jodiendo la poesía. Que no quiero decir que no lo voy a seguir haciendo, pero ya me harté. Pero... híjole, qué increíble es un cuento, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué, Jacobo? un cuento bien narrado, porque puede estar un cuento mal escrito, Jacobo. Hay cuentos mal escritos, pero si lo sabes narrar bien, sí, puedes darle otra perspectiva a tus cuentos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. O sea, antes de cerrar, creo que ya mero se va a acabar el tiempo, eso no está acabando el tiempo. Sí, quiero decir que esta es la finalidad. Yo no sé, ustedes, amigos que nos escucharon el día de hoy, a los que nos escuchan para ayudarnos a mejorar, yo no sé ustedes, pero a mí sí me tocó. ¿Sabes qué? Me trasladaste a lo que yo leía en los libros de primaria, me trasladaste a la leyenda del tlacuache, me trasladaste al hombre que habla con los animales porque libera una serpiente y que la serpiente dice, ahora te voy a comer. O sea, en ese momento la verdad es que perdí el hilo de repente de mucho de lo que dices, pero no era sino porque me... Es como una comida, ¿saben? Como la película de Ratatouille, que comes algo y te trasladas. Así me trasladaste. Ajá. Cuando me decías eso, te lo juro, proyectaba las imágenes de todo eso que me hizo estar hoy en día con ustedes sentado, el amar a los cuentos, el amar cada una de sus historias. Es precisamente lo que hace la famosa tradición oral, pues, de que es lo que te va dando identidad como comunidad, como pueblo, como ciudad y todo, y lo vas transmitiendo a tus hijos, a tus nietos. O sea, es algo que nunca se pierde, pues, es lo que le comentaba Jacob. ¿Y sabes qué es lo padre? Que, por ejemplo, digo, tú me has escuchado a mí narrar, y a mí me gusta, por ejemplo, narrar las tragedias y todo este rollo, ¿no? Pero de repente cuando volteas a ver esta otra parte de la historia dices, es que son geniales, es que está chingonísimo, o sea, es que lo mío no es, esto es lo, o sea, híjole, qué chingón. Ojalá algún día Jacobo escribiera así, pero bueno, es un deseo imposible. Ojalá algún día Mariana escribiera. Ojalá y algún día pudiera escribir. ¿Cuánto nos queda de tiempo, amigo Jacobo? Menos 2 minutos. Menos 2 minutos, bueno, pues no nos resta más que agradecerte. No. Agradecerte, Maggie, de verdad es un honor, Jacobo, que esté con nosotros esta noche. ¿Tú? Sí, no me lo digas a mí, díselo a ella. No, gracias, Margarita, por habernos acompañado. Gracias a los dos. Lo que pasa es que estaba esperando a que terminaras. Ah, ok, es un honor. ¿Algún otro anuncio que quieras decir, que quieras darnos? ¿Algún lugar donde te puedan encontrar la gente que te quiera seguir? Porque suele suceder que después no lo preguntan. Estoy en Facebook como Margarita RMZ Viera, y pues ahí comparto a veces las presentaciones. Le comparto también a ver algún evento donde vamos a estar narrando, y para las personas que nos quieran acompañar. Pues, yo te pido de favor que cada que tengas un evento, claro que donde sí, vas a estar, me etiquetes a mí o etiquetes a Jacobo. Y con todo gusto nosotros le daremos difusión, como lo hemos hecho con otras personas. Muchas en gracias. Este programa. Vuelvo a repetirte, no nos resta más que agradecerte profundamente, gracias, que nos hayas concedido el honor de estar aquí con nosotros. ¿Alguna publicación futura de tu autoría? ¿Para cuándo la podríamos encontrar? Pues no, eso tendríamos que verlo con más calma. Ok. Bueno. Sí, es entonces una promesa. Sí, es una promesa. Y nos prometes también que no es la primera vez que vas a estar. No, bueno, es la primera vez, pero que no es la última que vas a estar aquí con nosotros. No, claro que sí. Cuando ustedes me inviten, yo encantada de estar aquí con ustedes. Ok, acaba de comprometerse. Hoy estuvimos con dos muy hermosas mujeres, Jacobo, que nos estuvieron acompañando. Y bueno, pues agradecerles muchísimo nuevamente a Margarita Ramírez Viera, sí, el gran honor que nos concedió estar aquí con nosotros. Espero que les haya gustado muchísimo, amigos, este programa. A mí en lo personal me fascinó, una calidad de persona y tu narrativa. Sé que también, porque también te he conocido así, sé que también eres un estupendo ser humano. ¿Sale? Gracias. Agradecerte, Jacobo, que hayas dirigido el programa en mi ausencia. Y Mariano, y un fuerte abrazo a todos. La verdad es que sí me quedé pensando en sus cuentos, por eso no me despido como normalmente me quiero despedir así de sangrón. Muchas gracias a todos ustedes, amigos. Esto fue Cuento y Aparte. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Sí, Jacobo o la Ichiban no lo permite. Ok, hasta la próxima noche. Pero no me voy sin antes decirles una cosa muy importante que no tiene nada que ver con Concebino. Lo que quiero decirles es que si por ahí juegan el América y el Atlas, que pierdan. Y si juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Aunque jueguen contra el Barça, Jacobo, no le hace. No le hace. Hasta luego, buenas noches. Hasta próximo miércoles, noche. 8 de la noche. Bye.